Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. No, productor. Me rehúso a hacer programa. Voy a hacer berrinche. Me voy a quedar aquí toda esta hora comiendo este maldito vicio que ya lo había dejado. El de los tostitos. Ah, no. De los totis. Donitas chile limón. Que seguramente irán directamente a mis llantas. Acrecentando lo que conocemos como el cuerpo de pandemia. O la justificación de ese cuerpo de pandemia que hemos o nos hemos sacrificado a hacer durante estos años. Y agüita de naranja. Permítame un segundo. Nadie me dijo, nadie me avisó, productor. Nadie, absolutamente nadie, mandó el memo acerca de que íbamos a tener una semana de asueto. Porque resulta que todos son cristianos, apostólicos, romanos, católicos, bla, bla, bla. Y de esa manera encuentran la forma de zafarse de las actividades normales. Que no deben ser como tomadas como un trabajo o un empleo, ¿no? Es un divertimento. Para mí sigue siendo, pues, este método, ¿no? Psiquiátrico-médico. Para fines terapéuticos. ¿Ok? Ya había dejado el... O sea, porque agarré una temporada de mucho de comprar totis a cada ratito y los cambié por los hot nuts. Y luego me zafó una de mis incrustaciones en una muela que tengo. Y entonces pues regresamos a ver qué tal el mundo del totis. Siguen buenos, siguen siendo buenos. No me veas con esa cara, productor. Voy a hacer berrinche porque aún, hasta la fecha y hasta donde sé, la información y todo lo que acontece y surge en el mundo, más prácticamente a nivel local en esta ciudad, y si queremos vernos un poquito más amplios, el por lo menos lo que sucede en México, pues no para, no para. La música como tal tampoco para. La radio debería hacerse en este formato, que todavía pues tenemos cierto compatibilidad con eso en la forma de hacer o tratar de hacer radio, aunque también buscamos nuevas ofertas, ¿no? Nuevas formas, métodos de hacer también este pues bonito oficio de la locución, presentación y prestar la voz para tener este enlace, este acuerdo, sin un contrato firmado, pero esta unión entre esta voz y los oídos que están del otro lado de los parlantes. ¿A qué me refiero con esto? Que pues la radio o el medio de comunicación o este, pues sí, en realidad vía que utilizamos para transmitir ideas, compartir música y esperar que de otro lado encontremos comunión, ¿no? Y si no es así, por lo menos encontrar oídos que puedan ser liberados, ¿no? Justo como nuestro eslogan, oídos libres. ¿Puedes poner el eslogan, producto? Sí, ahí lo tienes, ¿no? Oídos libres. Ahí está. ¿A qué se refiere con esto? Pues que no podemos dejar de lado tan pues escuetamente que existen, sí, podría ser, ¿cómo podemos decirlo sin sonar tanto? Pues existe este convenio, ¿no? Tal vez no con la estación, tal vez no con los compañeros, con nadie. Con la gente que está esperando escuchar allá afuera. Que quizás vaya directo a su trabajo, quizás esté esperando ese momento, ¿no? De la semana. No lo sé, no lo sé. O simplemente pasar un buen rato, ¿no? Escuchar música, no ser un autómata del Spotify, quizás comulgar con las ideas del que esté al frente del micrófono en este momento en turno, y de esa manera, bueno, pues que la comunicación se haga, ¿no? Hacernos responsables de lo que el mensaje que mandamos, pues también es importante, ¿no? Creo yo. No es regaño, no es regaño. Simplemente es poner en contexto que pues no se puede decir así de buenas a primeras. Simplemente no me presento, ¿no? O dejo de tener esta constancia que se necesita. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir. Del otro lado, hay alguien, seguramente. Quizás una persona, quizás nadie, quizás el eco de la nada. Pero será importante seguir haciéndolo, intentándolo. De esa manera lo hemos hecho por casi 11 años. Hemos tenido algunas respuestas buenas, malas, buenos momentos, malos momentos. Y donde realmente no hay nadie del otro lado, ¿no? O no lo sabemos a ciencia cierta. Nunca sabremos quién nos está escuchando. A menos que se hagan presentes, ¿no? Ya sea en el Twitter, ya sea que mires a tu mamá, a toda tu familia vía WhatsApp y te manden un mensaje de regreso diciendo, sí, ya voy a escuchar. O no, no te voy a escuchar, güey. O no, no puedo. Pero hemos estado aquí porque en nuestro nombre llevamos la penitencia, somos la resistencia. No somos los no hacemos, no somos los me cansé, no somos los ya no voy a hacerlo. No somos los irresistentes, si es que existe la palabra, ¿no? Somos los que estamos aquí cuando antes nadie estaba. Y seguiremos estando aquí cuando ya no estén. Es por eso que el día de hoy, gracias a que la semana pasada tuvimos problemas técnicos y nos quedamos justo con la mitad del playlist, lo completamos y vamos a tratar de que el día de hoy, aunque sería muy fácil no hacer programa, aunque sea muy fácil decir, ah, bueno, pues hoy no. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Pero no. Tenemos una responsabilidad con todos ustedes. Una responsabilidad abierta para el diálogo y la comunicación. Y sobre todo, para que la hostilidad, lejos de que vaya en un formato más agresivo, pues queremos que bajen los niveles de estrés. Quisiéramos que su jornada laboral sea satisfactoria, aunque sabremos o sabemos que es muy difícil. El porcentaje alto de trabajadores en las empresas está en desacuerdo e infeliz en el curul o el asiento que ocupa día a día durante cierto tiempo para poder ganar unos pesos y vivir una vida, pues no sé si medianamente satisfactoria. Pero para eso estamos aquí en la resistencia, para eso estamos aquí en el hostil, porque es importante que, como dice Calle 13, ¿no? Residente, Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú y tú eres como yo, papá. No vamos a poner esa, pero se me vino a la mente inmediato. Así es que dejémonos de pendejadas y vamos a comenzar este hostil. Sí, con totis a la mano, ¿verdad, productor? Digo, podemos comerlo fuera del aire. También buenos. Y un poquito de agüita de naranja para acompañar su tarde en esta tarde soleada, que parecía que iba a trastornarse por lluvia, pero esperemos que eso no suceda y mantengamos pues un día tranquilo, por lo menos el día de hoy. Juegan los Pumas, por cierto, mis Pumas, por cierto. Así es que esperemos que nada del día de hoy salga mal. Están escuchando Resistencia Radio. Comenzamos este hostil. Compositora, cantante inglesa Lizzy Turner, del género llamado soft folk. Ahí estuvo esto que sonó, se llamado Opaque, sonando en Resistencia Radio. Y con eso damos paso a la entrada oficial de este hostil. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la están pasando suavena. No pasa nada, es la Pache, que es. Tranquilos, bajemos los niveles de ansiedad y de estrés. ya sea por el trabajo, ya sea por la familia, ya sea por la ciudad, ya sea por la sociedad, ya sea por el gobierno inútil, todo eso, por lo menos nos relajamos en este programa. Oh, hermanos, bienvenidos a la misa, ha comenzado. Este que les habla, como lo vuelvo a repetir, es Chaco, recordándoles las redes sociales para que puedan comunicarse directamente con este servidor vía Twitter, @ResisteMX por Twitter. Del otro lado de la cabina, que estoy viendo al productor frente a frente, y le mando un saludo. Buenas tardes, productor, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, ¿no? Digo, salvo que ya estaba haciendo mi... Tenía que hacerlo, digo, es que... Se nos olvida que pertenecemos como a un medio de comunicación, sea por internet, sea de la manera que sea. Ofrecemos y también nos ofrecemos a nosotros mismos, tanto ideas como lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, pues somos expuestos a diferentes formas de vernos, de analizarnos, de aceptarnos, ¿no? La cosmovisión del mundo. ¿Tú tienes el Facebook abierto, productor? Uh-huh. Vasito de agua. Facebook Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio. Esa es la otra vía de comunicación para que puedan darle like, síganos y estén enterados de todo lo que sucede aquí en Resistencia después de 11 años. Pocos regaños, ¿no? Pero muchas satisfacciones y risas. Digo, al final, como dicen por ahí, las risas no faltaron, ¿no? También tenemos el Instagram. El Insta, güey. El Insta. Resistencia-radio. Resistencia-radio. ¿Sí me está escuchando bien, productor? No sé. Creo que no se está puesto el... Ah, sí, está la ecualización, el compresor. No sé. Quizás es porque... me quedé como en el viaje del intro de este programa. Que hacía mucho que no era tan largo, amplio, ¿no? Pero bueno, se tenían cosas que decir y se dijeron. Así es que vamos a aprovechar todos y cada uno de los segundos, minutos que nos quedan a partir de este momento para ponerles muchas canciones que, como lo dijimos al inicio, pues fueron canciones que se quedaron gracias a que la tecnología nos hizo la maldad y no nos dejó terminar el programa, o por lo menos a la mitad del programa cortó, y en lo que resolvíamos se fue la otra media hora. Así es que guardamos lo que restaba de ese playlist de la semana pasada y le añadimos algunas otras canciones que seguramente, o esperemos, sean de su agrado. Y bueno, pues vamos con la siguiente canción, ¿no, productor, o qué? Ya escuchamos a Busy Turner. ¿Por qué no escuchamos a los... ¿Ya lo tienes ahí, productor? De las canciones que se quedaron en el tintero, estos son los Steel Corners. Un poco de Dream Pop. Se llama Heavy Days. Y suena aquí en el hostil, de Resistencia Radio. Ya llegamos y no nos vamos hasta casi las 8 que empieza el mamut. Así es que agárrense, muchachos. pasado nos traían esta canción llamada Heavy Days. La banda inglesa de Dream Pop, los Steel Corners, integrada por Greg Hughes y la vocalista Tessa Murray, sonando en Resistencia Radio. En este martes, pues no sé, como de un ambiente hostil, creo yo. Ahí estuvieron los Steel Corners. Y ahora, más o menos por la misma línea, pero un poquito más movido, estos son los B-52s. Se llama Give Me Back My Man, sonando en Resistencia Radio. Lanzado en 1980, llamado Wild Planet, ahí están de B-52s sonando en Resistencia Radio. Ya que nos fuimos hasta los 80s, ¿por qué no poner una banda que más o menos también va en la misma onda, pero ellos un poco más oscurones? Estoy hablando de... ¿sí? De The Cure. Y esta, que se llama Why Can't It Be You, sonando en Resistencia Radio en este martes de hostil. mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. I can see you across the room. Chip on your shoulder, burning blue. Carving cracks in your skin so I can look through to see your strange game heart. Maybe you feel the way I do. Something about the way you move makes me stand on stage looking to you. I'll put on a show. El año pasado escuchaba esta canción justo antes de, bueno, en unas versiones en vivo que fueron, pues que se fueron filtrando o que me fui topando. Esto fue de la banda Habey, que no estaba muy seguro. Yo pensé que se llamaban The Psychedelic Garden, pero ese es el sello disquero. Este año ya sacaron el EP, el cual se llama We Feel In Love At The Party. Y contiene esta canción llamada The Exhibitionist. Gran canción. Pero, digo, salvo que tengamos alguna... alguien que nos dé más información. O quizás alguna entrevista con ellos más adelante. Es una banda de Dream Pop. Pero, que en realidad es la solista llamada Maddie Toy. Que anda dando gira por el sur, si no estoy equivocado, de Estados Unidos. De estas bandas de Dream Pop, porque a veces también nos ponemos fresones, fresones rebeldes, pues se me hizo traerla para que estuviera en tela de juicio de ustedes, oh, grandes escuchas y melómanos de la verdad aquí en Resistencia, ¿no? Entonces, si les gustó, pues, ahí se los dejo. Se llama Habey, Habey. Y bueno, pues la vocalista es Meditoy. Este año sacaron un disco y ahí está. La pueden escuchar en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, en toda la plataforma que más les convenga y les dé la gana de escuchar, ¿no? Pues ahí está. Cumplimos con esta... con esta primera media hora del programa. Se está yendo rapidito, o no lo sé, pero esperemos terminar en punto para darle paso también en punto a, pues, el mamut que el día de hoy sí, sí estará completo, parece ser, ¿no? Con todos sus participantes. Ahí está. Tengo un problemilla. Igual ustedes me pueden ayudar. Por ahí encontré una ratita. Ando tras la muerte de un splinter. Entonces ya compré cebo, una carnaza, una cajita de esas de... para que muera la cabrona. Digo, no aquí en casa, sino por el patio. Entonces ando en ese mood de cazador de splinters, ¿no? Entonces, pues no sé, ojalá tenga suerte, porque ya duró bastantes días. La vi una ocasión nada más y desde ahí empecé a traer cebos, sí, veneno, ¿no? Y entonces esperemos que ya estos días por ahí aparezca. O quizás desaparezca, ¿no? Lo cuento aquí porque también es complicado, tenemos una infestación. Si ustedes salen en la noche, sobre todo los que viven cerca de jardineras o de parques, se darán cuenta que estamos infestados, ¿no? Al estilo francés, para no quedarnos atrás, ¿no? Entonces se vuelve complicado. Además de que yo vivo en un tercer piso. Se subió como por la tubería del desagüe. Que dices, güey, ¿cómo chingados te subes? No es un tubo delgado, ¿eh? Es un tubo grande, los como blancos. No sé si pueden imaginárselo. Es un tubo grande, o sea, amplio. ¿Cómo se usa? ¿Cómo es que suben? ¿Cómo es que sube esta ratita? Este pinche splinter que ya me cayó gorda. Entonces estoy esperando a su fin para celebrar con mis totis y más agüita de naranja. Pero si ustedes tienen ese problema, pues ahí están algunas soluciones que yo ya encontré y parece ser que son las... ¡Ay! También me dieron otro consejo el de la tienda. Me dijo, no, güey. Mira, el chido... Así me dijo, ¿eh? El chido es el... La última cena se llama. Y yo dije, ah, bueno, huevo. Chido por el de la tienda. Además de que también tengo que lidiar... con la... Tengo unas vecinas aquí entre nos que dejan la mierda y bueno, tenemos unas vecinas aquí en esta cabina de resistencia que dejan como una tina, ¿no? Tienen el arenero de gatos, pero dejan días, güey. O sea, ahí se consume y se azolea y sube todo el... Si de por sí el orín de gato es penetrante, ¿no? Además, no es como de esta... pues sí, algunas personas que le llaman michis o miches a sus mascotas. Pues los procuran y les compran de esta arena, orenero, inoloro y cosas como esa, ¿no? Este no, güey, está ahí. Y hay días, y pueden pasar días, güey, también haciéndose... pues esta mezcolanza entre... pues caca de gato, que por sí también es muy dañina. Y orín de gato. Y a esa únale... la tarde soleada, ¿no? Pues, güey, esa es una pestadera. Entonces, pues, también con eso a veces tenemos que lidiar, ¿no? A veces. Para que reine la calma y la buena voluntad entre vecinos, ¿no? La tolerancia. Que poco o menos hubo de eso. A vísperas también de lo que fue... la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Y es que yo, por ejemplo, en lo personal me sentía como en este sentimiento de cuando vas a comprar algo que no necesitabas y entonces ya hiciste el gasto y ya tienes esta cosa que no vas a usar, ¿no? Así me sentí con... en la cual la verdad no participé. Muchos de estos juegos entre el federal y el INE y sobre todo esto nuevo, que sí es, sí históricamente es nuevo también, pues también forma parte como de esta lucha de ver quién tiene el mando, el control de egos, de saber que hay una autoridad, ¿no? Que el pueblo, o sea, digo, no quisiera verlo así, ¿no? Pero pues, ese es, digo, tiene muchas aristas y también tiene muchas lecturas, ¿no? Esto. Pero también se me hace como dejar, bueno, que el pueblo decida en una participación mínima, casi casi, que yo soy el bueno de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo está conmigo. Y mientras el pueblo esté conmigo, pues no pasa nada. Seguiré yo aquí, ¿no? No sé, se me hizo bastante inverosímil, muy innecesario. Así como el cartel del Machaca Fest. Ya esos regios andan con todo, cabrón. A propósito también de que fue el Pal Norte, se reveló el día de hoy el cartel del Machaca Fest, que será el próximo 25 de junio en Monterrey, Nuevo León, en el Parque Fundidora. Y chéquense, digo, ya has estado haciendo estos crossovers, ¿no? Entre, o estos cruces entre diferentes artistas, géneros y demás. Pero tenemos el cartel de esta manera. Dice Rake, Belinda, División Minúscula, Cumbia Kings, Reino, Los Vándalos Chinos, Lazo, Adán Jodorowsky, que no trae nada, o sea, Samantha Sánchez, Joaquín Moves, Plano, Fran y Polaris. También como cabeza de cartel está Slipknot al lado de Ricky Belinda, güey. Y abajo está Ozuna, Paulina Rubio, Nicky Jam, Cartel de Santa y Migos. No, no mames, toda madre, güey. Y también va a estar Panteón Rococó, Zurdok, Alex Sintek, El Gran Silencio, Vilma Palma de Vampir. Que les tengo una historia. Una vez ya la he contado, yo creo. Alguna vez en los programas de antiguos o de alguno de los años. Una vez platicando con un amigo, ¿no?, que tenía. Yo le platicaba, no, mira, güey, es que los Caifanes y esto, y acerca de rock nacional, ¿no? Bueno, tampoco no es un gran conocedor, sin embargo, pues ahí más o menos se defiende. Entonces, pues ahí me tienes platicándole acerca de estos artistas y estas bandas, bla, bla. Y pues él desconocía prácticamente del tema, ¿no? Yo queriendo evangelizarlo, güey, es que no mames. Y ya me dice, yo creo que para que no se sintiera como menos, no sé qué pasó por su cabeza exactamente, y me dice, sí, mira, aparte era un que se sentía como fresa, era como naco fresa, así, ¿no? O sea, una cosa muy rara, ¿no? Al estilo Luis Miguel, pero naco, o sea, una cosa así. Y ella me dice, me dice, no, güey, mira, ¿no has escuchado esta gran banda llamada Vilma Palma de Vampir? Güey, me quedé, mira, con mi risa así, para que no se fuera como yo siempre muy correcto o incorrecto. Dije, bueno, un chal, luego leí en este momento, porque. Y todavía no desarrollaba la risa burlona que ya tengo en este momento, Pero, ¿qué pido, güey? ¿Qué estás hablando, güey? O sea, ¿Vilma quién? ¿Estos rockeros cuál? Bueno. Ahí está la historia. Vilma Palma de Vampiros también forma parte del cartel de Machaca. Genitalica. Estos vendidos de Genitalica, claro. Millonario. Aquilamar. Turista. Luisa Vox. Y People as Machines. Todo esto en Machaca. Parque Fundidora. Próximo 25 de junio. Monterrey, Nuevo León. Visiten la página www.machaca.mx. Ay, cabrón, Sí está duro. vámonos con más canciones porque ya nos llevamos bastante tiempo. Esto que vamos a escuchar a continuación, a ver, es para hacer buches y quitarnos el mal trago con esto del Festival Machaca. Es de Cage the Elephant. Se llama nada más y nada menos que Sweetie Little Jean. Y le pone un poquito de sabor y ritmo a esta tarde, justo cuando ya casi vamos de salida. Están escuchando Resistencia Radio, El Hostil. No se vayan, regresamos. Can you fall? El álbum del 2015, esta que se llamó Sweetie Little Jean, del álbum Tell Me I'm Pretty, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, una cortita pero poderosa. Aquí están los Pixies, La Love You, en Resistencia Radio. Yeah. tienes que escuchar en Resistencia Radio. King Gizzard and the Lizard Wizard, Magenta Mountain. Wouldn't fit, so I cannot reach it. It is made of solid steel, a square foot deep with a slit, no bigger than an inch. Short act, reach. It appears I have become rich. It appears we have no shame. It appears I have become rich. It appears I have become rich. Pensando en ayer. Me quería despedir. Todas las recomendaciones en www.resistenciaradio.com. No me quería despedir sin ponerles el promo de la música nueva que mes a mes traemos a ustedes gracias a la chula selección de nuestro jefe de programación Jordán, que escucharán en un momento en el como uno de los titulares, uno de los colmillos del mamut. y quedó de esta manera para este mes de abril. A veces nos tardamos porque hay otras actividades y de repente nos come el tiempo, como ahora, cuando tenemos 2 minutos para alargarnos de aquí. Así es que solamente regresamos para despedirnos y agradecerles harto, como siempre, a todos ustedes o hermanos. La misa ha terminado, pueden ir en paz, haber escuchado este programa. Yo fui Chaco, me pueden seguir en lo personal en @ChacoAttack, es mi Twitter personal, y no se olviden también de pasar a visitarnos por nuestras redes sociales en Resistencia Radio, @ResisteMX Twitter, /Resistencia Radio Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Que les sea leve, muchachos, pórtense mal, cuídense bien, juegan los Pumas a las 9, esperemos ganen, ¿no? Y le ganen al Cruz Azul, ¿por qué no? Me voy a ir con esto de los Viagra Boys, se llama Sports. Tomen mucha agüita y cómprense unos totis. Y como siempre, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Ball.